Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bailadores, bailadoras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se presenta una semana más, como cada viernes, Luigi DJ. En el día de hoy con muchas novedades, porque me podéis ver a través del Facebook en directo, del Facebook. Aquí estamos transmitiendo en directo desde los estudios de La Zeta en Valencia, La Zeta de Salsa. En este viernes 14 de julio, que ya ha terminado San Fermín y que da paso a un fin de semana donde en este fin de semana vamos a tener unas temperaturas como las de toda la semana, es decir, reserva mediodía dentro y por la noche si eres valiente fuera y si no, dentro. Yo no sé qué pasaría si esta gente no existiera. Recordar que es Luigi, el Luis el Luigi DJ, mi perfil de Facebook, donde si entráis y os agregáis intentaré daros una aceptación. Eso es. Y que me podáis ver en directo aquí en el estudio de La Zeta en Valencia, la ciudad de las flores. El valenciano con corazón latino y sangre latinoamericana está hoy aquí para poneros lo mejor de la música salsa, haciendo que el bailador disfrute con alegría. También tengo abierto el WhatsApp, que es el 601-533-732, 601-533-732, a través del cual me podéis mandar cualquier tipo de mensaje. Oye Luigi, ¿qué tal? Oye, ¿cómo vas? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Cómo va la música? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Estoy en el coche? Recuerda que si vas en el coche, sube el volumen hasta el máximo y así el que está al lado te dirá, oye, ¿qué estás escuchando? Estás escuchando a un servidor, a Luigi, en La Zeta. Atacan los primeros que entran aquí pidiéndome alguna canción. Dice, ponme algo bueno como tú sabes. La primera va para ti, porque yo sabía que tú ibas a estar ahí. Y tú sabes que todo se cura con una buena canción, así que te voy a poner una súper buena, Andrés. Se nos marchó el guapo de Palmira, que mañana tiene un bolo en Madison. El que lo quiera conocer, que se acerque, que seguro que los temas que va a poner son de lo mejor de lo mejor. El guapo de Palmira, DJ R, que es el que me da el relevo a mí aquí. ¿Me tiro para el suelo? Va, me tiro para el suelo. ¡Qué alegría, chava! ¡Qué bonito estar aquí con todos vosotros y que me podáis ver! ¡Ay, tú sí que eres grande, Isabel! Tenemos un baile pendiente, ¿eh? No se nos olvide a ninguno de los dos. ¡Cintura! Es lo que me falta a mí, cintura. Cintura. Bueno, saludamos también a Sonia, que ya nos ha escrito en el WhatsApp 601-533-732. Y mira cómo goza. Os iré contando las novedades que vamos a tener durante las próximas semanas, porque van a haber varias cositas que voy a hacer aquí en el programa y que os van a gustar un montón. Las chicas, los chicos, que se pongan guapos y se preparen para el fin de semana, aunque alguna ya lo lleva natural en sí misma, ¿verdad, Isabel? Con lo cual, eso, el arreglo es fácil, ¿verdad, Carol? Ah, no, yo. Lo mío no tiene arreglo. Y menos con estas gafitas de doctor que tengo. Hoy me dijo uno, ¡ay, ese no le dice la verdad ni al médico! ¡Qué bueno! A ver dónde están mis chicas estridentes. Ah, están por aquí, están por aquí. ¿Las encuentro o no las veo? Ahora, luego las pongo. Ah, sí. Ahí las tengo. Bueno, bueno. ¿Qué más contaros? Nada, que pronto va a estar aquí. Buenas tardes, Carol. También se conecta al Facebook, al directo. Muy pronto va a estar aquí Romeo Santos, en la ciudad de Valencia, en la ciudad que os gusta. Y nada más, vamos con el primer tema que se lo quiero dedicar a mi amigo Andrés. Un grande de la salsa, un conocido del baile. Y que seguro que esta noche va a salir a intentar tirar paso. Recordar que voy a estar con todos vosotros hasta las 9 y media de la noche y que para mí es un placer este ratito de música que viene de cuando la pandemia, esto ya lo hacíamos en pandemia, desde casa, con los medios técnicos fatales, gracias a Dios todo ha cambiado. Y bueno, continuamos, gracias a La Zeta, a su dirección y sobre todo a vosotros. Bienvenidos, bienvenidas. El comandante Luigi DJ anuncia la salida de su vuelo 91.8 con destino al fin de semana. Señores pasajeros, prepárense para la mejor música del fin de semana. ¡Jujuy! Lo arranco, lo arranco. Pónganse el respaldo de la mesa. No, no, el respaldo en la posición más cómoda que tengan. La mesita desplegada, sírvanse un refresco, una Coca-Cola, una cerveza, un cubata, lo que quieran, un tequilita. Y prepárense para dos horitas de música inaudita. Arrancamos con la de Andrés. Ya sabes, Andrés, todo, todo en la vida tiene cura. Todo. Para ti la cura de Frankie Ruiz. Thank you.

con 30 grados fuera de los estudios y 35 dentro. Y por eso vamos a subir la temperatura con este tema de uno que ha llegado a Valencia con mucha fuerza al mundo de la salsa ya hace un par de añitos. Él es Leoni Torres y nos trae este Cuando Bailas en su versión salsa. Dedicada a DJ Juan Polo, que me está escuchando por ahí. Quería sorprenderlo, pero no sabía qué ponerle, así que le pongo esto. Va para ti, Polo, un saludito y bienvenido. ¿Qué es lo que tiene tu mirada? Que me despiertan esas ganas. ¿Qué es lo que tiene tu sonrisa? Que todo el cuerpo se me eriza. Yo no sé lo que me pasa cuando te veo bailando. Cuando te veo bailando. ¿Qué es lo que tienen esas piernas? Que con un filo me gobiernan. ¿Qué es lo que tiene tu carita? Que todos los males se me quitan. Yo no sé lo que me pasa cuando te veo bailando. Cuando te veo bailando. Y es que solo tú, con esa actitud, todo se me quita cuando bailas. Todo se me quita cuando bailas. Espera, que me pongo mogollón, mira. Cuando te veo bailando así, bien pegadita junto a mí. Y es que solo tú, con esa actitud, todo se me quita cuando bailas. Todo se me quita cuando bailas. Cuando te veo bailando así, bien pegadita junto a mí. Como caída del cielo. Me vuelves loco cuando juegas con tu pelo. Con ese cuerpo que arrasa. Te robas todas las miradas cuando pasas. Tú me robaste el corazón cuando te vi. Siempre supe que era para mí. Y ahora que te veo bailando, no sabes lo que estoy pensando. Quiero darte todo lo que quieras de mí. Tú me vuelves loco cuando bailas así. Que esta noche no se acabe. Nadie sabe. Quédate conmigo hasta amanecer. Y es que solo tú, con esa actitud, todo se me quita cuando bailas. Todo se me quita cuando bailas. Cuando te veo bailando así, bien pegadita junto a mí. Y es que solo cuando baila, cuando te veo bailando. La sí, Zeta. Complaciendo a mi amiga Sonia, que me escucha desde Torrente y que me manda mensajes a través del 601-533-732. Este Recuérdame, de Marc Anthony y La Quinta Estación. Recuerda que puedes hablar conmigo a través del 601-533-732 o agregarte a Luis, el Luis DJ, en mi Facebook y ahí escucharme, verme y mandarme tus comentarios también, que intentaré contestar lo antes posible. Así que aprovecho para saludar a Mari Carmen, que me está escuchando desde Tres Forques. Mari Carmen, muy buenas tardes, bienvenida una semana más aquí, a La Zeta. ¡La Z! Cuando parte casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. En la piel de todo el mundo va a ser tatuada el alma de la Z cuando yo suelte esto que viene aquí, uno de los grandes bailables de la noche de Valencia. Ya sabes que en tu local favorito seguro que te lo han puesto y lo has bailado. ¿Verdad, Cristina? Se añade Cristina, otra de la pandemia que la tenemos aquí hoy en el directo en la Z. Ahora te voy a poner una canción, Cristina, que la puse la semana pasada y no sé si la escuchaste. Bueno, recordamos que tenemos abierto el 601-533-732, que es el WhatsApp, donde nos ha escrito mi amigo Tiquín, el grande del karaoke Armonía. Es uno de los animadores, uno que canta unos temas espectaculares y que seguramente esta noche voy a tener el gusto de ver. Y que tiene un nivel, como dice el yoyo, y de buen gorbea. Cuidado con tu nivel, Tiquín, cuidado con tu nivel, Cristina, cuidado con tu nivel, Polo, cuidado con tu nivel, Andrés, cuidado con tu nivel, Mari Carmen. Buenas tardes. We'll be right back. corbéate, güey. Bueno, habréis podido observar que voy un poquito a la derecha, a la izquierda, os lo explico, ¿vale? Tengo tres ordenadores aquí, uno que es el de la Z, donde tengo a las chicas, ya sabéis, las de... Otro que es el de mi mano izquierda, que es este de aquí, que es donde pongo la música, donde tengo el Virtual DJ y pongo las canciones, como este Yo-Yo de Wingo Orbea. Y luego tengo el tercero, que es el que... El ordenador donde tengo a Tiquín en el WhatsApp, en el 601-533-732, que me está contando... Y a ver si nos vemos pronto. A mí también me gustaría mucho verte. Y luego tengo mi teléfono donde tengo abierta la sesión a la cual se ha conectado Belén y Cristina, que se va de viaje. Por eso le voy a poner una canción a Cristina, porque yo sé que a ella le gusta mucho y aunque ella no se acuerda, es la que me pedía cuando estábamos confinados. Ya sé que lo hemos olvidado, pero a veces vale la pena recordarlo. Recordar que me podéis escribir o bien en el Facebook o bien en el WhatsApp y pedirme la canción que queráis. Como la siguiente, que no me la ha pedido Cristina, pero que yo se la dedico. O como ha hecho Carol, que enseguida le pondremos su canción. Para Cristina y para su chico, este no lo presento, lo suelto. ¡La Zeta! Exclusivo de coreurbano.com. Quedarme a tu lado

Bueno, si es difícil saludar a Polo DJ, mucho más difícil es saludar a DJ Miguelón, que evidentemente después de 30 años en las pistas de baile, poniendo música en tantos congresos, en tantos lugares, en tantos conciertos, es un placer tenerlo aquí, como no, un orgullo. El maestro de los maestros, quizá, seguramente sea en el mundo del DJ que más temas de salsa ha puesto y que más sesiones ha llevado a cabo. Y le quiero dedicar, pues, yo le iba a poner otra vieja, pero como veníamos con la más elegante de F2F, le voy a poner una de las últimas de Luis Figueroa, para ver si le gusta y que seguramente él ya la está poniendo también, La Luz. Porque Miguelón es la luz de la noche, ¡vámonos, Miguelón! Como que no nos conocemos, pero sabemos quiénes somos. Hace un tiempo que no nos comemos, pero hoy vamos a olvidarnos de todo. Y ya extraño tu perfume. Tengo pa' fumar, que yo sé que tú consumes. Quiero que te venga y a tus amigos sume. Que andas con un bobo que a ti ni te presume. Si le damos trabajo, sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu ex pa'l carajo. Tengo más de lo que te trajo. Cuando se apaga la luz, quiero que sea como tú, sabes. Tu cuerpo me tiene muy grave, baby, con esa actitud. Tú seas apagada pa' seguir el mundo. Ya yo me sé tu clave, cómo va a pasar la cool. Nadie lo hace como lo haces tú. Contigo la loto gané, loco porque la dirección tú me des. Ese flow boricua con acento de RD. Y yo por perro me lo busqué, me lo busqué. Yo sé que tú gozas. Conmigo la nota te explota. Te recuerdo de mi habitación. Como le rebote, eso me sorprendió, me enloqueció. Le dio pa' abajo. Sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu ex pa'l carajo. Tengo más que lo que él te trajo. Y cuando se apaga la luz, quiero que sea como tú, sabes. Tu cuerpo me tiene muy grave, baby, con esa actitud. Tú seas apagada pa' seguir el mundo. Yo me sé tu clave, cómo va a pasar la cool. Nadie lo sé como lo haces tú. Cuando se apaga la luz, aparece la Z para que hagas el delicioso con tu chico o con tu chica. Él es Luis Figueroa, la luz del último LP, la última producción que ha sacado. No sé qué corte es, seguro que Miguelón lo sabe. Pero es una de las buenas, Por Tu Amor, Se Apaga la Luz, Borracho, miles y miles de canciones. Y por ahí me decía Carol si era para ella, pero no. Aunque tú ya la tenías y la habías escuchado, para ti va esta. Uno de los clásicos de siempre que seguro que has bailado y que alguna vez habrá puesto Miguelón es este, Como una reina, de Manolé, que nos acerca a las 8 de la tarde aquí en la Z91.8 y el WhatsApp 601-533-732. Enseguida voy con todos los amigos que a través del WhatsApp me escriben. 601-533-732. Se siente como una reina. Este tema dedicado para Carol. Ella es como una princesa cuando yo la estoy besando. Ella dice que me quiere, yo le digo que la amo. Y mientras pasan los días, más me estoy enamorando. Con su cuerpo de sirena, ella me tiene hechizado. Y mientras pasan los días, más quiero estar a su lado. Es tan grande lo que siento, que no sé cómo explicarlo. Es algo que llevo dentro, sé que no debo callar. Aquí en mi adentro y voy perdiendo la calma. Quiero tenerte en mi lecho por las noches y las mañanas, y así cuando yo despierte sé que alegrarás mi alma. Es tan grande lo que siento, que no sé cómo explicarlo. Es algo que llevo dentro, sé que no debo callarlo. Como una reina, esa muchacha se siente y a mí me tiene vuelto loco. A esa mujer sí que yo la quiero, seguro, oye, mira, seguro muero. También por ella me desespero, por eso cada día más la quiero. Como una reina, esa muchacha se siente y a mí me tiene vuelto loco. Como una gota me voy enfriando, si no me besas voy delirando. Eres la chica que yo he soñado, por eso en ti es que vivo pensando. ¡Uy, uy! ¡Qué sabor! ¡Venga, venga! Thank you. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para odiar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva eso. Por más que sume y multiplique, me da menos. Ya que te fuiste, porfa, no te vayas lejos. Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. La fórmula de Maluma y Marc Anthony para que continuéis aquí conmigo es intentar poner la mejor música posible e intentar poner música que no hayáis escuchado mucho tiempo, aunque ya sé que de una semana a otra a veces me repito. Como con este tema que acabo de poner de Marc Anthony, La Fórmula, con el cual quiero saludar a Víctor Rodríguez y también, bueno, otro de los grandes de la pandemia que estábamos juntos en ese grupo que teníamos todos los días. Donde me pedían que me desnudara, en los directos. Esto es pa' verlo. Esto es pa' verlo. ¡A ningún que le pase! Enseguida le pondremos un tema a nuestro amigo Víctor. Así como a mi amigo que está en La Portera. Esa aldea que está en Requena. Y que es un lugar muy bonito que puede visitar todo el mundo. Y disfrutarlo, y más con estas temperaturas que tenemos aquí abajo de la sierra, en el llano, en la playa, con la humedad de Valencia que nos está subiendo. Madre mía, cómo sube, ¿eh? Haces cualquier cosa y te pones a sudar. ¿Te pones a hacer el delicioso? Sudas, ya no quieres. ¿Te pones a vestirte? Sudas, ya no quieres. ¿Te pones a lo que te pongas? A sudar. ¿Te pones a bailar? A ningún que le pase. Madre mía, qué calor. La gente dice, hace calor. Si es que hace calor en cualquier lado, porque ese cuerpo... Ese cuerpo que está en movimiento, intentando hacer la prima, la hermana, la tía, la sobrina, la suegra, yo qué sé, los 27.000 millones de pasos que nuestro amigo Fran enseña en Azúcar, esos 27.000 millones de pasos hacen que tu cuerpo se mueva y que tu cuerpo sude. El que no está sudando soy yo, que llevo ya una horita de programa y voy a continuar una más aquí con todos vosotros como poco. No os la perdáis porque la segunda del programa puede ser mejor que la primera. Con la novedad del día de hoy, como dije, Luis el Luigi DJ, el directo de Facebook donde podéis agregaros. Ahora saldré un momentito de aquí, intentaré ver si alguien se ha agregado, darle el ok, así que me puede ver en directo. Como Belén lo hace desde Albacete. Me pedía una bachata, pero es que la Z es la Z de salsa. Qué difícil la es poner Zeta, la Z. Te da la hora. Te da la hora. Bueno, nos vamos a ir con la Z a la propaganda, a los comerciales que hacen que esta emisora pueda existir. Unos comerciales que no os perdáis porque son todo negocios de éxito que os van a gustar un montón y que os pueden ayudar a disfrutar mejor de la ciudad de Valencia. Y para acabar con esta charla voy a decir que me ha saludado mi amiga Raquel, que la semana pasada fue conmigo, bueno, yo fui con ella más bien, a la travesía de Tabarca Santa Pola nadando con ella y un montón más de gente de Valencia y de muchos lugares del mundo. Darle la enhorabuena por haber acabado en un buen tiempo, sin apenas haber chocado con ningún otro, ni con ninguna medusa. Y que me escucha desde la ciudad de Tabernes. Raquel, buenas tardes, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la línea. Ahora sí que me voy a la publicidad, pero vengo enseguida, Javi, vendré con un algo para ti, venga, voy a venir con algo, a ver si te sorprendo, voy a entrar duro, ¿eh? No lo perdáis, vengo enseguida.